siguen meneando tu cuerpo sin perder control. Que se acerque el momento de nosotros dos. Es magnífico, terrorífico, nada científico, es específico. Es magnífico, terrorífico, nada científico, es específico. El momento empieza de esta pacha, mal y cerveza. En lo que hace cuando se quita la ropa con destreza, belleza. Póngale logística correcta, no se emborrache, disfruta la fiesta. Esta vez me toca a mí encenderte, motivarte, expresarte, mami, lo que siento por ti. Está bien, como quiera, vamos a hacerlo 100 veces. De la cama para el suelo voy a moverte. Y tal vez me pida más. Oye, mamita, no te lo voy a negar. Sigue meneando y así me provocarás. Cuando sientas la presión, no, no, no, no te eches para atrás. Esta vez me toca a mí encenderte, motivarte, expresarte, mami, lo que siento por ti. Está bien, como quiera, vamos a hacerlo 100 veces. De la cama para el suelo voy a moverte. Si pierde el control, la llevo hasta el piso. Lo mío no es frecuente, siempre lo analizo. Voy a embrujarte y hacerte un hechizo. Rosa mi piel, lo que usted siempre quiso. Mamita, rózame, ahora cuéntame. Si quieres, bésame, provócame y excítame. Y solo explícame lo que ya va a pasar conmigo. Don't worry, bebé, voy a ser tu amigo. Sigue meneando tu cuerpo sin perder control. Que se acerque el momento de nosotros dos. Es magnífico. Resulta modesta y discreta. Échate pa' acá y aguanta. Oye, mamita linda, yo te traje lo que te levanta y te espanta, te encanta. Así que toma y ahora aguanta. Tú y yo bailando, devorándonos, sudando, perreando y excitándonos. Sigue meneando tu cuerpo sin perder control. Que se acerque el momento de nosotros dos. Pueblo, sencillo, ideas musicales.